Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos del Yucat. Una mañana más en sintonía de Radio María con los comentarios al Catecismo de los Jóvenes del obispo de San Sebastián. Allí donde te encuentres, queremos acompañarte durante la próxima hora en un espacio que quiere ser formación, compañía y también intentar arrancarte a estas horas de la mañana, cuando te enfrentas al nuevo día, una sonrisa. Lo hacemos en San Sebastián, que si ayer terminaba la jornada lloviendo, esta mañana también está la cosa que no sabe lo que hacer, pero nubes por todos los sitios. 17 grados y nubes en San Sebastián. Por Madrid, Yolanda, ¿cómo está el tiempo? Pues está visto que se han quedado todas las nubes allí en San Sebastián, aquí despejado y 19 grados. Es que siempre es por llevar la contraria a lo nuestro. Vamos a ver, al mal tiempo buena cara, José Ignacio, buenos días. Al mal tiempo buena cara, y estamos aquí adentrándonos en un tiempo de verano que es un regalo de Dios que no debemos desperdiciar. Antes de ayer tuve ocasión de poder ofrecer 25 títulos de libros como una oferta posible de lectura para las vacaciones estivales. Diciendo, bueno, vamos a ver, a veces decimos, ¿qué leemos? Entonces se me ocurrió hacer una pequeña selección de 25 títulos. Bueno, los tenéis a vuestra disposición en distintos lugares de la red de Internet. Si vais también a la página web del Obispado de San Sebastián, allí los podéis encontrar. Lógicamente es principalmente, ¿no?, pues libros de formación religiosa, algunos en un tono novelado, otros en un tono más teológico, pero todos ellos, digamos, libros no para especialistas, sino para el público en general y con la capacidad de que nos formemos. Y bueno, voy a decir que me he encontrado con una cita de Santa Teresa de Jesús, que para ser una cita del siglo XVI, pues es que es muy, muy, muy, muy digna de ser reflexionada, ¿no? Dice ella: lee y conducirás, no leas y serás conducido. O sea, es decir, es que verdaderamente la formación es muy importante. Con lo cual yo invito a que ese tiempo de verano, en él hagamos un esfuerzo de lectura, nos familiaricemos con la lectura. Y bueno, pues esa propuesta de esos 25 libros, que los vais a encontrar fácilmente, como digo, en la web del Obispado de San Sebastián, y también está en otros digitales, está puesta esa lista de 25 libros que a un servidor se le ha ocurrido proponer. Yo me quedo con la frase de Santa Teresa de Jesús: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Esa la tenemos que tuitear. Que quede ahí para el pensamiento en las redes sociales, que también necesitan ese sexto continente que decía el Papa Emérito, también esas palabras que nos hagan en el tiempo de verano también reflexionar. Sin más, comenzamos un día más este espacio de radio que se llama el... Como todos los días, comenzamos mirando a lo que quedaba pendiente en las redes sociales en la jornada de ayer. Por ejemplo, esto es lo que nos decía Silvia. Me he quedado flipando, dice, al leer la carta de Víctor Hugo, escritor francés ateo del siglo XIX. Tiene que haber personas que recen también por aquellos que no rezan nunca. Y me surgen dos preguntas. Primero es... ¿Cómo puede decir eso siendo ateo? Y segundo lugar, ¿es cierto que la oración de otros puede sustituir la nuestra? Vamos a ver, ciertamente, pues para ser un escritor que se autodefine como ateo, no está mal esa expresión. Tiene que haber personas que recen por aquellas que no rezan nunca, o no rezamos nunca, diría él, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo puede decir eso siendo ateo? Bueno, quizás porque alguien ha rezado por él y le ha movido un poco de su posición atea. No hace mucho leí en La Vanguardia en La Vanguardia una cita de, vamos, mejor dicho, una entrevista a una persona que, pues, que se movía en ambientes ateos y decía: yo antes era atea, ahora soy agnóstico y no sé, espero quedarme ahí, decía. Me hacía gracia esa expresión de espero quedarme ahí, como diciendo, bueno, es que la vida evoluciona, es que si estoy, es que es verdad, es que me gustó, me impresionó esa expresión. Antes era ateo, ahora soy agnóstico, no sé, espero quedarme ahí. Es que creo que si alguien es honesto, su posición atea la tiene que estar continuamente cuestionando, continuamente cuestionándola, Por lo tanto, bueno, pues creo que detrás de esa expresión de Víctor Hugo, pues hay algo de eso, de sinceridad, ¿no?, con uno mismo. Pero sobre todo, bueno, vamos a ver, y tiene que haber personas que recen por aquellos que no rezan nunca. Y es que, bueno, la oración de los otros puede suplir la nuestra. Hombre, pues suplirla no, pero sí, de alguna manera, la oración de los otros es un misterio que nos puede a nosotros ser la que nos introduzca a hacer nuestra oración. Un poco como lo que hemos dicho ahora mismo de Víctor Hugo. O sea, la oración de los demás no es que a mí me dispense de hacer la mía. No, no me dispensa. Pero en el misterio de Dios, en ese misterio de la comunión que existe entre nosotros, igual Dios ha pensado que ciertas almas orantes sean el camino, o sea, sean el medio, el instrumento del que Dios se sirva para tocar a otras almas y que sean capaces de pedir a Dios misericordia. Cuando un alma endurecida y alejada de Dios llega a pedir a Dios a convertirse y a pedir misericordia, no tenemos ni idea, detrás de esa conversión, de esa petición de misericordia, cuántas almas han rezado por ellas. O sea, por ejemplo, ¿cuántas habrán rezado por Víctor Hugo para que llegase a decir conviene que otros recen por los que no rezan? Madre mía, ¿cuántas almas habrán rezado para que en este hombre se llegue, ¿no?, a generar esa disposición de acoger la oración de otros? Este es un misterio, el misterio de la comunión de los santos. Antonio López nos plantea dos cuestiones. Dice una: en muchas ocasiones se menciona en los evangelios diversos milagros realizados por Jesús. Estos milagros se presentan como prueba de su naturaleza divina. Y creo que en algún momento Jesús llega a decir: si no creéis en mis palabras, al menos creed en mis obras. ¿No convierte esto a las personas en crédulas? ¿No se debería hacer el esfuerzo de reflexionar, analizar, de modo que como fruto de este esfuerzo llegásemos al convencimiento de que la doctrina católica es verdadera y auténtica, dejando a un lado los hechos milagrosos fuera del alcance del entendimiento humano? Y en segundo lugar nos plantea: veo que hay religiones que en esencia tienen gran parecido en muchos casos con el cristianismo. Promueven valores como la misericordia, el perdón, la ayuda al necesitado y algún modo de salvación. Sin embargo, su doctrina no se basa en una revelación divina, sino en un trabajo espiritual interno de discernimiento personal. Concretamente hablo del budismo. ¿Cómo es posible que esta religión haya llegado a semejantes cotas de similitud con el cristianismo sin intervención divina? ¿Existen tal vez caminos diferentes para llegar a un mismo objetivo? Espero que no me haya extendido mucho, le agradezco que haya leído mi correo, que tenga un buen día y enhorabuena por su programa, dice Antonio. Bueno, dos cuestiones, La primera, esa palabra de Jesús: si no me creéis a mí, creed por lo menos a mis obras. O sea, el hecho de que en los evangelios las obras, los milagros de Jesucristo también se muestran como una acreditación, de quién es Jesús. Y plantea Antonio: bueno, esto no es un poco, no sé, pues como una forma de hacer personas crédulas. Esto no es como dispensar de intentar analizar a Jesús desde sus valores, o sea, llegar a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, pues por su atractivo, por la calidad de su mensaje, sin tener que recurrir al apoyo de unos milagros. A ver, a mí me parece, con todos mis respetos, Antonio, me parece una reflexión demasiado racionalista la que haces. Demasiado racionalista, ¿no? Como si, es que, bueno, recurrir a pues a la autoridad de una de un milagro es no permitirle al hombre que piense y reflexione. A ver, eso me parece que es una consideración demasiado racionalista. Yo creo que tenemos que ser mucho más humildes delante de Dios, ¿eh? A la hora de reconocer la divinidad de Jesucristo, la identidad de Jesucristo, a la hora de reconocerle como el enviado de Dios para las naciones, pues cuando Juan Bautista le pregunta, ¿no? ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías que estaba anunciado? Jesús contesta y dice, id y decidle a Juan Bautista, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan. O sea, vamos a ver, no nos avergoncemos de la forma en la que Jesús ha llevado a cabo su revelación. Y en nuestra concepción racionalista no pretendamos decir, yo lo hubiese hecho de una manera que creo que era mejor. O sea, vamos a ser menos racionalistas y vamos a darle a Dios infinitas gracias por la forma en la que se ha revelado y se ha descubierto a nosotros, ¿eh? Los milagros son signos de la misericordia de Dios, que vienen en nuestra ayuda, ¿eh? En nuestra ayuda, pues para disipar nuestras resistencias interiores, para solicitar nuestra pues nuestra acogida al mensaje de Dios. Luego no hagamos esa especie de concepción racionalista de esto es que hoy en día no es políticamente correcto, es que hoy en día hubiese sido mejor hacerlo, ¿eh? En segundo lugar, a ver, ¿no existen también otras religiones como el budismo, dice Antonio, que tienen una gran similitud con el cristianismo en ciertos valores que promueven, como el de la misericordia, el perdón, la ayuda al necesitado? Vamos a ver, el Concilio Vaticano II dice que existen semillas del Verbo, semillas de Dios, en otras religiones. Por lo tanto, existen semillas del Espíritu Santo y esos aspectos positivos y esas similitudes, ¿eh?, que encontramos en otras religiones, pues pueden ser motivo, pueden tener su origen en esas semillas del Verbo que están en otro, ¿eh?, que en todas las religiones. Ahora bien, una cosa es que existan semillas y otra cosa es que la revelación se ha dado en Jesucristo. Jesucristo es el revelador del Padre. Por lo tanto, digamos, la fuente de la revelación, el conducto de la revelación está en el cristianismo. Ahora bien, yo diría dos cosas, ¿eh? En primer lugar, que existen esas semillas en las otras religiones y, por lo tanto, ese es un motivo de esas similitudes, pero también que hay que distinguir, ¿eh? O sea, que hay que distinguir y ciertas similitudes no hay que dejarse engañar por ellas, porque, por ejemplo, el budismo sí es una religión atea. Sus días Juan Pablo II tuvo un buen problema así diplomático por haber dicho esto que digo yo. Si lo bueno de no tener, vamos, de no tener grandes responsabilidades es que tienes más libertad de poder hablar. Cuando Juan Pablo II dijo aquello, ¿no?, de que es que el budismo en sí mismo es una religión atea, porque es que el budismo no cree en un ser superior con el que tú te relacionas. El budismo más bien es una filosofía de introspección en la que tú buscas la paz, etcétera, pero no te relacionas con un tú. O sea, hablas contigo mismo, para entendernos. Hablas contigo mismo, pero no hablas con Dios, ¿no? Por eso, aunque pueda tener algunas similitudes, las diferencias son tremendas también, ¿eh? O sea, que no hay que dejarse también engañar por las similitudes que pueden tener como en su origen esas semillas del Verbo. Pero es que, claro, como no hay revelación en el budismo, pues es que las diferencias pues son también pues muy notorias. María nos plantea desde Sevilla: rezar a los santos de nuestra devoción para pedirles pequeñas cosas es también oración a Dios. Aquí en Sevilla, los devotos de Santa Ángela de la Cruz estamos todos los días pidiéndole muchas cosas cotidianas. Le doy gracias a Dios por Radio María. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, María, has hecho una pregunta y me parece que en la forma de despedirte tú misma te das la clave de la respuesta. Porque has dicho, le doy gracias a Dios por Radio María. Muchas gracias. Bueno, fíjate lo que has dicho. Le doy gracias a Dios por Radio María. O sea, Radio María es un instrumento. Y tú más que darle las gracias a Radio María, tienes que darle gracias a Dios por Radio María. Bueno, pues aplica lo mismo a la devoción a los santos, a Santa Ángela de la Cruz. El Señor se sirve de ella como una sierva suya para poder distribuir sus gracias, para poder cuidarte y protegerte a todos los devotos sevillanos y del mundo entero, a través de una santa como esa que gana tantos corazones para Dios. Pero es un instrumento suyo, o sea, y las gracias que Santa Ángela de la Cruz os alcanza, ella es intercesora, pero las gracias las da Dios. Todo viene de Dios, teniéndonos como intercesores. Y Santa Ángela de la Cruz es eso, es una intercesora. Pues igual que te he puesto la referencia de Radio María, que en sí misma no es nada, si Dios se sirve de nosotros. De Sevilla nos vamos a Zaragoza. Allí Manuel nos plantea: me llamó la atención de la referencia que hizo usted a nuestros desahogos con Dios en la oración. ¿No podría ocurrir que nos pasemos por ser poco respetuosos con Dios al desahogarnos reprochándole nuestras frustraciones? Pues sí, puede ocurrir sin duda eso, puede ocurrir que nos pasemos en la manera de desahogarnos con Dios con expresiones de falta de respeto, etcétera, o confundiendo nuestra ira con nuestra sinceridad. A veces hay gente que confunde la ira con la sinceridad. Bueno, y de hecho, cuando Job se desahoga con Dios y dice, bueno, dice de todo, luego llega el momento en el que Yahvé, después de haber permanecido en silencio, después cuando habla Yahvé dice: ¿por qué dices palabras sin sentido? O sea, le reprocha y le dice a Job: esas palabras sin sentido que han salido de tu boca, que además allí es que Job llegó a práctica, parecía que ciertas cosas eran casi casi blasfemias, ¿no? Bueno, sí puede ocurrir eso, pero fíjate, aunque ocurra eso, esa oración en la que hay una... Yo ayer hablé de lucha. A veces el hombre lucha con Dios. Es como si estuviese en su rabia, en su lucha interior. Por lo menos se desahoga con quien debe de desahogarse. Lo hace hablando con Dios. Es verdad que puede tener riesgo, ¿no? De que no sea debidamente expresado y adecuado. Puede tener ese riesgo. Pero se desahoga con quien debe de desahogarse, habla con quien debe de hablar, se dirige a quien debe de dirigirse, que no es poco, no es poco. Eso me recuerda a ese pasaje del capítulo 32 del Génesis, en el que Jacob pasó una noche entera luchando con un ángel, sin ser consciente de que estaba luchando con un ángel. Se pensaba que estaba luchando con un enemigo. Y el ángel, Dios, a través de ese ángel, fíjate si podía haber dicho, este insensato, qué falta de respeto tiene, ¿no? Podía haberle quebrado inmediatamente, sin embargo estuvo aguantándole toda la noche, aguantándole sin quebrarle, hasta que llega un momento en que Jacob entiende que con el que estoy luchando, me da la impresión de que es mucho más fuerte que yo y me podía haber quebrado, y está teniendo la paciencia de aguantarme toda la noche en este forcejeo que yo no veo su rostro. Y entonces Jacob dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Y pide la bendición porque entiende que estoy luchando contra alguien que en el fondo creo que está teniendo conmigo misericordia, ¿no? Esta es la imagen de la oración, en la que uno está luchando con Dios y Dios tiene paciencia con él y finalmente le bendice, ¿no? La oración es una lucha que tenemos que hacer humildemente, pero sobre todo sinceramente, porque esa lucha de Jacob con ese ángel sin saber muy bien con quién estaba luchando es la imagen del hombre que lucha con Dios y forcejea a veces con él en la oración, y Dios tiene paciencia con nosotros, paciencia porque sabe que somos ciegos y no vemos porque estamos orando en la noche, y cuando amanezca el día y veamos que a veces no hemos estado luchando con Dios, Dios nos bendice llamándonos a la confianza y al abandono en su providencia. Y terminamos en Valencia. Desde allí Masiel plantea: recientemente he hecho ejercicios espirituales y me llamó la atención la importancia que da San Ignacio a los prolegómenos de la oración. Antes de comenzar la meditación se hace una composición de lugar, se pide a Dios el fruto de la meditación que se va a realizar, etcétera. ¿No deberíamos nosotros de aprender de estos métodos? Sin duda, En la tradición católica tenemos pues tesoros auténticos como el de San Ignacio, ¿no? En el que cuando dice, bueno, vamos a hacer este rato de oración. A ver, disponte, piensa que vas a ponerte delante del Señor, ¿no? Haz una composición de lugar. Fijaros esa expresión de San Ignacio, ¿eh? Composición de lugar. O sea, a ver, céntrate. Piensa en que me pongo delante del Señor. Voy a meditar en este pasaje. Imagínate que estás presente en aquel lugar. Por ejemplo, en las bodas de Caná. Y tú también has asistido. Imagínate, métete en la escena. Eso es una composición de lugar, ¿no? ¿Por qué estos prolegómenos? ¿Por qué la conveniencia de ordenarse así un poco a la hora de hacer oración, etcétera? Pues porque la oración no es otra cosa que la atención, que prestar atención a Dios en su forma más pura. Entonces, para prestar atención, es que hay que, a ver, pues hay que exprimir la esponja de lo que en este momento que tiene otras aguas que sucias, que hay que despojarse de ellas para llenarse de Dios, ¿no? La oración no es otra cosa que la atención a Dios en su forma más pura. Entonces, Santa Teresa de Jesús dice que cuando vamos a la iglesia al perrito no lo metemos dentro, el perrito se queda fuera. Y entonces hay que hacer como un esfuerzo de centrarnos delante de Dios y ponernos en atención a Él, ¿no? Casi el elemento más auténtico de la oración es el acto de presencia de Dios, el ponerme en su presencia, ¿no? El centrarme en su atención y caer en cuenta de que soy mirado, de que soy amado, de que Dios se dirige a mí, ¿eh? Y que mi oración es respuesta a alguien que se está dirigiendo a mí. Esa es la esencia de la oración. Ocho y 22 minutos, 7:22 en las Islas Canarias. Comenzamos el primer punto del día de hoy. Es el 490 del Yucat. Dice así, ¿es suficiente orar cuando se tiene ganas de hacerlo? Y la respuesta dice, no. Quien solo ora cuando sus apetencias... Perdón, quien solo ora según sus apetencias, no toma a Dios en serio y pierde la práctica de la oración. La oración vive de la fidelidad. Bueno, esta es una cosa que es importantísima. Y la verdad es que el Yucat toca suelo, y parte un poco de las dificultades prácticas que tenemos, ¿no? El que solamente hace oración cuando quiere, en el fondo es que no quiere hacer oración. Más o menos dice esto aquí el Yucat, ¿eh? Quien solo ora según sus apetencias, no toma a Dios en serio. Y terminará perdiendo la práctica de hacer oración. ¿Por qué? Pues porque lo de las ganas, es un poco como una veleta. Es como una veleta. ¿Eh? Y alguien dijo por ahí que nuestra conciencia debe de ser una brújula, pero no una veleta. Entre ser una brújula y una veleta hay mucha diferencia, ¿eh? Mucha diferencia. Nuestra conciencia tiene que ser una brújula, no una veleta. Entonces, claro, la brújula me marca si la necesidad... la conveniencia de hablar con Dios, porque Dios es mi padre, y si es mi padre, yo tengo que tener una filiación agradecida y relacionarme con Él a las duras, a las maduras, cuando me apetece, cuando no me apetece, cuando tengo situaciones de cruz, cuando tengo situaciones de gloria, cuando tengo situaciones anodinas, cuando estoy aburrido, cuando... O sea, es que eso es guiarse por una brújula, ¿eh? Que me marca el norte. El norte está allí. Dios es mi padre. ¿Eh? Pero lo de guiarse por una veleta es otra cosa. La veleta es ahora me apetece, luego no me apetece. Es que el que confunde la voluntad con sus ganas está perdido. Está perdido. Confundir la voluntad con nuestras ganas es que, vamos, es el principio de la perdición. No es lo mismo lo que quiero que lo que me apetece. y que me apetezca hacer oración, pues es ojalá, ojalá, pero eso no siempre ocurrirá. Pues porque en el fondo la oración no es algo carnal, es algo espiritual. Y lo lógico es que la carne desee lo carnal y que el espíritu desee lo espiritual. Y por lo tanto, pues eso, decía San Ignacio de Loyola que cuando pues él observaba que venía el momento de hacer oración y entonces le venían a él imaginaciones de decir, y si yo ahora me pongo a estudiar y si me pongo... O sea, siempre, digamos, la tentación era hacer lo que no tocaba hacer en ese momento. Si es que eso es típico, Nuestra carne y nuestra sangre, unida a la tentación de Satanás, lo que hacen es disiparnos y distraernos de lo que toca hacer. Y por eso, que nos apetezca hacer oración, mira, si en algún momento te apetece hacer oración, dale gracias a Dios por ello. Pero es muy posible que luego, al día siguiente, te toque hacer oración sin que te apetezca. Como digo, confundir la voluntad con las ganas, eso es fatal. Y de ahí ha provenido pues la perdición de muchísimas personas, incapaces de confundir voluntad con ganas. Y en definitiva, la clave está que para poder ser dueños de nuestra voluntad tenemos que ser esclavos de nuestra conciencia. Es decir, dirigirnos por una brújula y no por una veleta. Para poder ser dueños de nuestra voluntad tenemos que ser esclavos de nuestra conciencia. En resumen, seamos muy autocríticos con nuestras apetencias. Eso de me apetece, no me apetece, hay que ser muy autocríticos y reírnos un poco, desconfiar por principio de las apetencias. No quiere decir que uno se puede dar nunca un capricho, pero tener una capacidad autocrítica muy grande frente a las apetencias nos ayudará mucho para buscar la voluntad de Dios y, entre otras cosas, ser fieles al camino de la oración. Son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias. Un pequeño descanso musical con el tema de la oración y también el momento de vuestra participación a través de las redes sociales. En Twitter no tenéis los tuiteros más que citar a @obispomunilla a la hora de hacer vuestra pregunta. En Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María, debajo de esta pregunta hacéis las vuestras. También podéis mandar un correo a yucat@radiomaria.es, yucat@radiomaria.es. También atendemos el teléfono de Radio María. Participa llamando al 91-153-8550. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, y el color de mi corona si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. que estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. A la luz de esta canción que estamos escuchando, que en el fondo nos dice también lo que es la oración, estoy leyendo en Facebook la participación de nuestros oyentes. Por ejemplo, José Martín nos dice, José Ignacio, Esteban, todos los yucatistas, mi forma de orar es, y así lo aconsejo, primero como a la luz del Espíritu Santo, luego cuando en el coro, siempre sin desentonar, y hasta cuando Dios quiera, ¿dónde? Orar así, meditando en contemplación a la luz de la pantalla, sabiendo que estamos todos adoctrinándonos y hasta las 9. Pero luego comenzar con otra tarea mientras no se ordene otra función, nos dice José Martín. Parece que aquí mezcla algunas cosas. Bueno, yo creo que José Martín cuando dice orar hasta las 9 en la pantalla, bueno, me imagino que se referirá un poco a este programa que termina a las 9, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir entre lo que es propiamente la oración y lo que es la introducción en la oración o la ayuda o la formación que podría ser pues un programa como este del Yucat, ¿eh? Yo creo que no hay que confundir las dos cosas. A ver, ¿sirve para hacer oración el que yo de 8 a 9 de la mañana pues esté en este programa del Yucat? ¿Sustituye este programa concreto a mi rato de oración? Pues yo diría que no. Claramente no, porque aquí lo que estamos haciendo es reflexionando, aclarando dudas, formándonos. Pero no es eso, eso no es hablar con el Señor. Ponernos en el tú a tú requiere otro momento. ¿Que este momento puede ayudarle al otro? Sí, claro, puede ayudarle. Pero incluso yo diría, por ejemplo, hay una frase concreta que me ha gustado, que me ha llamado la atención, esta, la otra. Bueno, pues cojo, la anoto y luego me la llevo a la oración y allí delante del Señor, que creo que es muy importante buscar la presencia eucarística que tengamos más cerca de nuestra casa, pensad en cuál es el sagrario que está más cerca de vuestra casa. Igual hay un sagrario muy cercano que no lo tenéis todavía explorado, Entonces yo creo que cada uno tiene que buscar su choco, para hacer oración, y especialmente si es delante de un sagrario, mejor, aunque bueno, siempre, por supuesto, uno puede hacer oración en la intimidad de su habitación y tener allí ese tú a tú, Creo que ese es el... Ojalá, ¿no?, este programa del Yucat condujese a ese segundo momento de la intimidad. Aquí hablamos de oración, digamos así, no hacemos oración. Aunque, por ejemplo, mira lo que nos dice también en Facebook Elvira, dice... ¿Cómo se tiene la cabeza en otro lado? ¿Cómo dejar fuera a la loca de la casa? Como decía la santa, responda, por favor, dice Elvira. Bueno, vamos a ver. Pues igual también una de las oyentes anteriores que ha dicho que ha hablado del método ignaciano nos puede ayudar. O sea, vamos a ver, es que la loca de la casa ciertamente da mucho trabajo. Entonces creo que puede ser importante el que uno diga, a ver, voy a servirme de un cierto orden en la oración, de hacer una oración de prolegómeno, de pedir a Dios la gracia de coger un texto evangélico, de introducirme en él, de ordenar mis sentidos, hacer una composición de lugar pensando que yo estoy presente en Nazaret, etcétera, o lo que fuere, ¿no? O sea, es decir, creo que la metodología a la hora de hacer oración es necesaria. Pretender orar bien prescindiendo de cualquier método, pues igual es mucho prescindir. Que al final, luego, lógicamente, también no tenemos que atarnos a los métodos, eso es verdad. pero el no tener irremediablemente que atarse a un método no quiere decir que yo pueda prescindir de cualquier método, ¿eh? O sea, que creo que eso puede ser importante, también sabiendo que a pesar de que me sirva de algún método, a ver, hay personas que tienen, que tenemos, voy a decir, en primera persona del plural, ¿no? Pues una imaginación muy desbordante y no podemos esperar es difícil que esperemos, ¿no? Que la oración esté hecha de una manera en la que tengamos un control absoluto de los sentidos, que tampoco es eso. Que lo importante no es que exteriormente la oración me salga perfecta. ¡Ay, me ha salido muy bien! ¿Pero cómo que me ha salido muy bien? ¿Pero qué pasa? Que estás poniendo tu esperanza en tu método, en ti mismo, ¿no? En tu expresión, en vez de en estar con él, ¿eh? O sea, ojo con esto, ¿no? O sea, si tengo una imaginación que siempre me deja insatisfecho, bendita insatisfacción, porque de alguna manera va a hacer que tú pongas la esperanza de la oración en él y no en ti, no en que me ha salido bien, ¿eh? O sea, yo creo que esto también hay que decirlo. Vamos a ver lo que nos dicen también los oyentes a través del teléfono. Yolanda. Nos ha llamado Santos de Madrid y nos pregunta si es diferente la oración mental de la vocal, ¿cuál es la más eficaz ante Dios? Bueno, yo creo que está claro que esas distinciones que hacemos nosotros son distinciones, ¿no? Partiendo de la realidad, pero hay que intentar no distinguir mucho. Lo lógico es que uno, cuando hace una oración, mezcle la oración mental y la oración vocal. Parece que es lo lógico, pues que bueno, se ponga en presencia del Señor, dirija una oración, Señor, pues puede ser una oración aprendida de memoria o que él mismo en ese momento está formulando, y luego se ponga a meditar un pasaje evangélico, que ya es propiamente una oración de meditación, ¿eh? Y después, al finalizarla, o por ejemplo, igual va intercalando durante esa oración de meditación alguna jaculatoria, Señor, ten misericordia de mí, Señor, haz que te vea, que mi corazón suspire por ti. Bueno, es decir, va intercalando alguna jaculatoria en medio de su meditación y finalmente termina con otra oración vocal. O sea, lo propio es no contraponer oración vocal, oración mental, sino sumarlas una y otra, ¿eh? Yo creo que, o decir, a ver, la oración vocal es para los de primera división y ya los de segunda división han pasado a la oración mental. No, eso no es así. Uno lee a Santa Teresa de Jesús, auténtica maestra de oración, y desde luego ella tiene una concepción integrada, unitaria, entre pues oración vocal, oración de meditación, oración contemplativa, o sea, las integra todas. Continuamos con los siguientes tres puntos de este programa. El siguiente, en Facebook he puesto 490, pero no, es 491. ¿Se puede aprender a orar a partir de la Biblia? La Biblia es una fuente para la oración. Orar con la palabra de Dios es aprovechar las palabras y los acontecimientos de la Biblia para la propia oración. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, dice San Jerónimo. La Sagrada Escritura y especialmente los Salmos y el Nuevo Testamento son un valioso tesoro. En ellos se encuentran las oraciones más hermosas y penetrantes del mundo judío-cristiano. Pronunciar estas oraciones nos une a millones de orantes de todos los tiempos y culturas, pero en especial con el mismo Cristo, que está presente en todas esas oraciones. Vamos a ver, con mucha frecuencia se dice, ¿y a mí Dios cómo me responde? Yo hablo y Él no me responde. Bueno, pues es que fíjate que en la Sagrada Escritura Dios te está hablando. Luego esa respuesta a tu oración que tú quieres escuchar, ¿no? Una voz de respuesta, la tienes en la palabra de Dios. Si tú rezas sirviéndote de la Sagrada Escritura, sirviéndote de la Biblia, de los Evangelios, vas a ver cómo después de tu hablar a Dios, vas a comprender que en la Sagrada Escritura está la respuesta de lo que Dios te dice a tu oración. Es así, ¿eh? O sea que esa queja muy frecuente entre no oigo respuesta, yo hablo con, pero él cómo habla conmigo. A ver, que es que no estés pretendiendo escuchar una voz en off. La principal respuesta que Dios tiene a tu oración la tienes en las Sagradas Escrituras. en las que el Señor se dirige a ti y te está dando respuesta a tu oración. Creo que esto es importante. Por eso dice aquí la cita de San Jerónimo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Si se me permite una aplicación es desconocer la Escritura, no leer la Escritura con fe, es ponernos tapones en los oídos. Dios te está hablando. Si tú no acoges la Escritura, te estás poniendo tapones en los oídos y no estás prestando atención a lo que Dios te dice. Luego uno aprende a hacer oración. O sea, en la propia Escritura se nos enseña a hacer oración y se nos responde a nuestra oración. Son dos cosas. La Sagrada Escritura es escuela de oración, porque en ella, por ejemplo, Jesucristo y muchos profetas del Antiguo Testamento, pero especialmente Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, nos enseña a hacer oración. Y no solo nos enseña, nos da un ejemplo, sino que nos da la respuesta a la oración que nosotros le hemos dirigido. Damos un paso más. El 492 del Yucat. ¿Tiene mi oración personal algo que ver con la oración de la Iglesia? En el culto divino de la Iglesia, en la liturgia de las horas y en la Santa Misa, se pronuncian comunitariamente oraciones que proceden de la Sagrada Escritura o de la tradición de la Iglesia. Unen a cada uno con la comunión orante de la Iglesia. La oración cristiana no es un asunto privado, aunque sí es muy personal. La oración personal se purifica, se amplía y se refuerza cuando entra regularmente en la oración de toda la Iglesia. Es un signo grande y hermoso cuando en todas las partes del mundo personas creyentes están unidas a la vez en las mismas oraciones, entonando así un único canto de alabanza. Vamos a ver, en esta pregunta se dice, a ver, ¿qué relación existe entre la oración privada y la oración comunitaria? ¿La oración que es privada o comunitaria? A ver, la oración, por esencia, por definición, es comunitaria, no es privada. Una cosa es que sea personal, pero personal no es lo mismo que privado. Es que ante Dios no hay nada privado. Porque cada vez que te presentas a Dios, hablando del yo, de yo esto, yo lo otro, Dios siempre te pregunta por tus hermanos. ¿Y tu hermano dónde está? Yo es que venía a hablarte de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? Y Jesús y el Señor te dicen, ¿no? ¿Cómo que de lo mío? ¿Es que tú estás solo o qué? O sea, es así. A veces nosotros vamos a la oración para preguntar por lo mío y el Señor nos pregunta por lo nuestro. O sea que y hacer oración bien hecha es sacarte de tu egolatría, de tu egocentrismo. Que la oración no es privada. Que la oración no es privada aunque estés tú solo en una capilla haciendo ejercicios. Que no es privada. Es comunitaria. Una cosa es, fijaros, es personal y otra cosa es privado. Una cosa es comunitario, otra cosa es público. Yo tengo una oración comunitaria, aunque no siempre sea pública. Pues oye, a veces estoy solo. No es pública, pero es comunitaria porque no estoy yo solo. Y otra cosa distinta es privado y personal. A veces mi oración es personal porque estoy yo solo en un sitio, pero no es privada porque está allí la Iglesia entera rezando conmigo. Bueno, este matiz, como veis, es importante. Y el hecho de que la Iglesia también nos eduque con una oración litúrgica en la que se, por ejemplo, esta mañana aquí se rezan los laudes, ¿no? En Radio María, a las 7:30 de la mañana se rezan los laudes. Esos laudes, hoy, esos mismos laudes, hoy se han rezado en Taiwán. Y se han rezado en Egipto, con la que está cayendo en Egipto. Y se han rezado, pues, en los sitios más dispares de y todos hemos rezado una misma oración, significando con ello la comunión, significando la comunión. O sea, la Iglesia ora a Cristo como Cristo oró al Padre, sirviéndose de las palabras que Cristo mismo pronunció. Nos unimos a las palabras que Cristo pronunció al Padre haciendo de Jesucristo nuestra escuela de oración, ¿no? Este es, por lo tanto, digamos, el sentido comunitario. Por eso los salmos son una gran escuela de oración, una gran escuela, ¿eh? Aquí hay un texto del Salmo 119 que dice, ¿no? Aquí lo propone Yucat. Siete veces al día te alabo. Es una costumbre, ¿no? Del tiempo de Israel, alabar a Dios siete veces al día. Y San Benito de Nursia dice, este número siete, santificado, es llevado a cabo por nosotros los monjes cuando prestamos nuestro servicio debido en los tiempos de laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, ¿eh? Dice San Benito de Nursia. Fijaros de qué estamos hablando. O sea, es decir, desde los primeros siglos, y en continuidad también con el siete veces al día te alabo del Antiguo Testamento, conectando con esa tradición del Antiguo Testamento, la Iglesia realizó la liturgia de las horas, que es como impregnar la jornada de distintos momentos en los que alabamos a Dios y además de una manera conjunta, sirviéndonos de unos salmos, ¿no? Esta oración de la liturgia de las horas, que yo creo que Radio María ha hecho un gran servicio popularizando, ¿eh?, la oración de la liturgia de las horas, el Concilio Vaticano II hizo un llamamiento a que no fuese en exclusiva pues una oración meramente de los clerical, para entendernos, ¿eh?, de los sacerdotes o de los monjes. El Concilio Vaticano II hizo una llamada a popularizar la liturgia de las horas. Y creo que Radio María ha hecho una gran contribución para que ese principio, esa invitación del Concilio Vaticano II, no se quede ahí escrita, pues en un papel, sino que se ponga un instrumento concreto para que se popularice el rezo de laudes, de vísperas. O sea, yo creo que es una de las mayores joyas de Radio María, el habernos familiarizado con las vísperas, que no, que esto no es cosa del cura, o sea, que exclusivamente, ¿no? Bien, pues esta es la gran lección. La Iglesia es maestra y escuela, es escuela de oración. En ella aprendemos a orar. Igual que un niño en su casa aprende a decir palabras, aprende a decir palabritas, ¿no? Bueno, pues también nosotros en la Iglesia aprendemos a abrir la boca y a decir, ahí está Dios, papá Dios. Aprendemos a dirigirnos a Él, ¿no? Nos familiarizamos, ¿no? Bendita Iglesia que nos enseña a que nuestras primeras palabras sean para Dios y luego la va purificando y nos va madurando, ¿no?, en esa oración comunitaria. Y cuando son las 8:48, 7:48 las Islas Canarias, planteamos la última pregunta del día de hoy. 493 del Yucat. ¿Cuáles son los rasgos de la oración cristiana? Y responde, la oración cristiana es una oración en actitud de fe, esperanza y amor. Es constante y se abandona a la voluntad de Dios. El cristiano que ora sale en ese mismo momento de sí mismo y entra en actitud de confianza creyente en el único Dios y Señor. Al mismo tiempo pone toda su confianza en Dios, en que Él le escucha, le acoge y lo perfecciona. San Juan Bosco decía en una ocasión, para conocer la voluntad de Dios se necesitan tres cosas. Orar, esperar y dejarse aconsejar. Por último, la oración cristiana es siempre expresión del amor que procede del amor de Cristo y que busca el amor divino. Bueno, pues la verdad es que es un punto interesantísimo el 493, en el que se nos habla a ver de qué rasgos tiene que tener la oración cristiana. Primero, la cita de San Juan Bosco es muy clarividente, muy clarividente, porque contextualiza la oración. Dice, a ver, para buscar la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios, se necesitan tres cosas, dice San Juan Bosco. Orar, esperar y dejarse aconsejar. Que es una cita muy interesante porque contextualiza la oración. O sea, la oración, para que sea verdaderamente fecunda, tiene que estar también pues rodeada de un saberse aconsejar por otras personas, yo busco la voluntad de Dios en la oración, pero no exclusivamente en la oración, también busco la voluntad de Dios pues recurriendo a personas a las que les pido un consejo, discierno, voy distinguiendo lo que es verdad de mentira, lo bueno de lo malo, me formo. Antes había un oyente, José Martín creo que era, que decía, a ver, no podemos hacer de esta oración del Yucat, o sea, hacer de esta hora del Yucat en mi rato de oración diaria. Yo le decía, no, tiene que haber otro rato de oración diario, que no sea, esto es la formación, pero complementa, es, dice, orar, esperar, dejarse aconsejar. También dice, fíjate, esperar, porque la voluntad de Dios no se suele conocer de ordinario, de ordinario así, inmediatamente. Lo lógico es que Dios requiera, no nos pida, que tengamos una maduración, y que muchas veces hasta que el árbol, o sea, la fruta no está madura, no se puede recoger. No se debe de recoger hasta que la fruta no está suficientemente madura. Luego, para conocer la voluntad de Dios, orar, esperar, dejarse aconsejar. Bueno, este contexto me parece muy importante. Y entonces dice que supone hacer oración una actitud de salir de sí mismo. Porque tú estás buscándole a Dios, buscando su voluntad, buscando su amor. Luego, ir a la oración no es buscarse a sí mismo, sino salir de sí mismo. Esto es muy importante, O sea, lo lógico es que yo, cuando he hecho una oración intensamente, tenga más prontitud al olvido de mí mismo. Segundo, otra, digamos, clave de la oración, la actitud de confianza en Dios. Como salgo de mí mismo, lo lógico es que la oración me dé más confianza en Dios, menos miedos, menos angustias, menos ay de mí, ay qué será, ay que no sé qué. No, la oración bien hecha me tiene que anclar en Dios. Entonces, confío en Él. Precisamente me olvido más de mí mismo, de mis miedos, de mis cálculos humanos, ¿no? Confío en Él. Es otro aspecto muy importante, ¿no? Que está como midiendo la autenticidad de la oración. Confío en Él. Bien, aquí se nos ofrece desde el Yucat pues un par de citas muy interesantes sobre la oración. Una de San Ignacio de Loyola, que dice: mantén tu alma en paz. Deja que Dios actúe en ti. Acoge los pensamientos que eleven tu alma hacia Dios. Abre las ventanas del alma de par en par. O sea que, vamos a ver, la oración es un abrirse a lo que Dios me manifiesta. Por eso es muy importante la Sagrada Escritura en la oración, para ver qué me dice Dios, sirviéndome de la Sagrada Escritura. Es muy importante el silencio interior en nuestro coloquio con Dios, en el que muchas veces también en el silencio de la conciencia, ¿no?, Dios siembra, Dios sella, Dios sella con ciertas mociones interiores, Dios sella su palabra de amor, sin que pretendamos estar ahí escuchando no sé qué cosas, pero sí existe en el silencio del alma mociones interiores, digámoslo así, ¿no? Yo creo que es mucho mejor hablar de sí que no de locuciones, que no de revelaciones, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser muy humildes en la manera de expresar de qué manera Dios nos habla. Dios nos habla principalmente a través de la Sagrada Escritura y también a través de mociones interiores, sin que pretendamos que sean locuciones o revelaciones, ¿no? En el silencio de nuestra alma sella un beso de amor, que nos fortalece. Creo que esa es la forma de presentarnos delante del Señor. Y luego hay otra cita de la Beata Teresa de Calcuta, que dice: mi secreto es muy sencillo. Yo rezo. Y mediante mi oración me hago una con el amor de Cristo. Y comprendo que orar es amarle. Que orar es vivir con Él. Y esto significa hacer verdad sus palabras. Orar es para mí estar 24 horas al día unida a la voluntad de Jesús. Vivir para Él, por Él y con Él. Como veis, aquí cuando la Madre Teresa de Calcuta dice estas palabras, ella no entiende por oración un rato que me toca de 6:30 a 7. No, es que está poniendo su vida en la presencia de Dios. Es que es vivir con Él. Es como dice ella, 24 horas es vivir con Él, es vivir en presencia de Dios. El ideal de la oración no es hacer ratos de oración durante mi jornada, sino hacer de mi vida un acto en presencia de Dios. Pero ojo, para que eso pueda ser verdad y no una palabra bonita, hace falta ratos de oración. ¿Me explico? O sea, no se puede vivir en presencia de Dios sin hacer ratos explícitos de oración. No, eso no se puede. Pero nuestro ideal no es únicamente el de hacer unos ratos. No, nuestro ideal es que nuestra vida sea una oración. También esto hay que decirlo. No se puede pretender que nuestra vida sea una oración sin hacer ratos explícitos de oración, pero nuestra finalidad no es los ratos explícitos, sino que la finalidad de nuestra vida, de nuestro ideal de oración, es que vivamos con Él, por Él y para Él, haciendo de nuestra vida una alabanza a Dios. Recta final de nuestro programa y estos últimos minutos para vuestra participación, raspando siempre la hora. Por ejemplo, José Ignacio, Fernando nos dice en un correo electrónico que, por cierto, felicita y agradece la valentía de Marian, nuestra tuitera que se ha ido con las hermanitas del Cordero. Dice, rezamos por ti. Tengo una duda sobre la escena del paralítico al que sus amigos descienden por el techo para ser curado por Jesús. Además de ser curado, Jesús le perdona sus pecados, pero no por su arrepentimiento, sino por la fe de sus amigos. ¿Se puede obtener el perdón de alguien únicamente con la oración de otros?, nos pregunta. Es que todo está interconexionado. Es que yo creo que no cabe extraer de ese pasaje evangélico el hecho de que el enfermo no tuviese fe, sino que fuesen los otros los que la tenían. Es que mi respuesta de fe y arrepentimiento y de amor está ligada también a la de quienes caminan al lado mío. Y por eso es tan importante el testimonio. Por eso, la verdad es que somos responsables no únicamente de nuestra propia alma, sino del alma de los que nos están alrededor nuestro. Podemos ser instrumento de conversión para los que nos rodean o piedra de escándalo para los que están alrededor nuestro. Por eso me parece tan importante, ¿no?, que hagamos, ¿no?, esta petición a Dios de ser instrumentos suyos, ¿no?, para que Dios pueda servirse de nuestra palabra, de nuestro testimonio, para que quienes están junto a nosotros abran su corazón a Dios. No tenemos tiempo para más. Las demás preguntas para mañana, para abrir el programa a las 8 de la mañana. ¿Con qué puntos estaremos en este día? Mañana vamos a terminar el capítulo segundo sobre las fuentes de la oración y nos faltan 5 puntos. Explicaremos el punto 494, cómo puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración. 495, ¿podemos estar seguros de que nuestras oraciones alcanzan a Dios? 496, ¿para qué necesitamos cuando rezamos al Espíritu Santo? 497, ¿por qué nos ayuda dejarnos guiar por los santos en la oración? 498, ¿se puede rezar en cualquier parte? Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.